Gracias. Bueno, buenos días. En el día de la fecha vamos a dar inicio a la sesión de este honorable cuerpo y vamos a invitar al señor Juan José Nieto que hice la bandera. Muchísimas gracias. Vamos a dar seguimiento a la sesión y vamos a pedir al señor secretario que lea el acta de el acta anterior. Acta número 342/18. En Capilla del Monte, pedido el orden del departamento Punilla, provincia de Córdoba, 4 días del mes de octubre de 2018, siendo las 9:30 horas. Se reúne en la sala de sesiones del Consejo Deliberante de Capilla del Monte para dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha de los señores concejales encabezados por el presidente, concejal Hernán Federico Juárez, vicepresidente primero del cuerpo, concejala Dina Perla, vicepresidente segundo, concejal Marcelo Rodríguez, las concejalas María Gabriela Negri y María José Bandini y los concejales Carlos Alberto Rosas y Juan José Nieto respectivamente. Para el tratamiento del siguiente orden del día, a saber, 1. Lectura de la sesión anterior, 2. Lectura de correspondencia, 3. Proyecto de ordenanza incremento a becarios por 4 meses, por excepción a la cooperativa Romilio Rivero. Finalizar el pensamiento y la enseña patria a cargo del concejal Marcelo Rodríguez, el presidente, haciendo uso de la palabra, da comienzo a la sesión ordinaria del día con la totalidad de los señores presentes en el recinto deliberativo. El orden del día fijado establece como primer punto de tratamiento la lectura del acta de la sesión anterior, que es leída íntegramente la voz del secretario y una vez finalizada, expuesta a consideración de los concejales, resultando aprobada por unanimidad. Seguidamente se ingresa al tratamiento del segundo punto del orden del día, que inculca la lectura de la correspondencia, la que se inicia con otra recibida del Instituto Bernardo Houssay en ocasión de desarrollarse la Feria de Ciencias que organiza la institución, prevista para el día 5 de octubre de 2018 a las 17 horas, invitando a los miembros del cuerpo a sumarse al evento y participar de la misma. Luego se da curso a la resolución del Tribunal de Cuentas que nombra en el cargo de secretaria administrativa a la señorita Jazmín Agnusdey. En otro orden de cosas, y estando presente el vicetendente Gustavo Cés, se da lectura de nota donde expone haber comparecido ante la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Cosquín a tenor de la denuncia impetrada por el actual intendente Gabriel Buffoni en ocasión de ejecutarse la obra del canal de Barrio Las Flores y su posterior interrupción, dado que la misma tiene un avance de tan solo el 30% y se habría abonado el 90% de su ejecución. Leída la nota y a pedido del ex funcionario, se da lectura del texto de la presentación espontánea realizada por el ex intendente municipal, quien asimismo en tal instancia se entrega de fotocopias de toda la documental respaldatoria de su libro de descargo en obrante en autos, para luego de ello el presidente le otorga la palabra a los fines que estime abundar al respecto. Una vez finalizada su exposición, la concejala María Gabriela Neri solicita la palabra y a modo aclarativo, luego de haber escuchado la lectura de las notas y oídas las palabras del propio exintendente en la ocasión, sostiene que será la justicia quien dirima la instancia y tendrá la última palabra al respecto, pero lo cierto es que a la fecha es que la obra en cuestión no está terminada, solo registra un 30% de avance de obra, el peritaje realizado indica que se abonó casi el 90% de su construcción y el dinero para ello no está. A continuación se da lectura de nota presentada por los señores comerciantes titulares de los establecimientos nocturnos High Club, Tiempos y Valpisa, quienes aducen distinto respecto de lo que la ordenanza 2837/17 contempla para los que explotan un mismo rubro comercial. Luego de la lectura efectuada se entabla debate entre los presentantes y los miembros del cuerpo constituido conforme los alcances que el texto ordenado propone y el espíritu con el cual se ha plasmado la misma. Asimismo, también plantean los inconvenientes que se suscitan con la falta de los adicionales policiales solicitados, ya que la ausencia de excepción de los mismos conspira contra el normal desenvolvimiento de la actividad nocturna, aún habiendo sido contratados en forma específica y con anterioridad. Al respecto, se escuchan las opiniones y posturas de las partes y de cuál o cuáles podrían ser las soluciones o alternativas en relación a lo planteado, dado que aducen una diferenciación en la categorización o calificación de los rubros que los comprenden en, en la explotación comercial, que no tiene asidero lógico, por lo que reclaman ser contenidos o comprendidos en el mismo rango horario de cierre que tiene hoy el boliche Patio Bar. Luego del amplio y extenso debate en el que también se pone de relieve la necesidad de brindar la seguridad necesaria para los asistentes y jóvenes concurrentes, Se estima que la habilitación que cada uno posee va en relación al servicio que se presta o ofrece, y que allí radica la distinción entre unos y otros, por lo que los concejales reunidos se comprometen a estudiar nuevamente la problemática a los fines de propender a una justa decisión para todas las partes involucradas. Finalizada la lectura de correspondencia y luego del cuarto intermedio solicitado, los concejales se adentran al tratamiento del punto tercero del orden del día, que inculca el proyecto de ordenanza de incremento de becarios por 4 meses por vía de excepción para la cooperativa Romilio Rivero, que he leído íntegramente la voz del concejal Marcelo Rodríguez. Una vez terminada la lectura del cuerpo, el cuerpo se dispone al análisis del proyecto remitido, atento a los alcances allí previstos, la coyuntura que se presenta y se intenta solucionar, dado el inconveniente suscitado con la cooperativa, con la AFIP. En la instancia se encuentra presente una de las integrantes de la cooperativa, a quien se le otorga la palabra el presidente y da las explicaciones del caso a los miembros del Consejo Constituido. A continuación, hace uso de la palabra el concejal Juan José Nieto, quien expone crudamente la falta de empleados municipales abocados al cumplimiento de las labores diarias que no se ven en la calle. Expresa que son 179 empleados municipales de planta permanente y las tareas de centro reciclado, bacheo y demás actividades están siendo cumplidas por las cooperativas y los becarios, por lo que se pregunta dónde están las cuadrillas de empleados municipales prestando los servicios diariamente en el pueblo. Ante ello, y sin desconocer la problemática planteada y la necesidad expuesta duramente por el concejal preopinante, la concejala María Gabriela Negri manifiesta que se trata de atender una situación especial por la que están pasando los miembros de la cooperativa, porque no pueden cobrar sus salarios dado que no se ha podido facturar al municipio los servicios que fueran prestados oportunamente. El debate abunda sobre la cantidad y el monto de las becas a percibir, por lo que se estima que deben estar todos de acuerdo respecto a lo que se está tratando en la instancia, porque lo que percibirán a partir de la aprobación del proyecto presentado será una suma menor que lo que acostumbran a facturar. Al respecto, y luego de abandonar el recinto, el representante de la cooperativa a los concejales manifiesta que harán todo lo posible por brindarles una solución al problema y le transmita a sus pares la tranquilidad de que las cosas han de solucionarse. Luego de ello, el cuerpo pasa a un cuarto intermedio, el que una vez finalizado retoma la sesión con la discusión y consideración del proyecto presentado, pero esta vez la concejala Dina Perla, vicepresidente primero, asume la conducción de la sesión ante la ausencia de su presidente, el concejal Hernán Federico Juárez, quien ha debido retirarse con antelación. Así las cosas, a pedir a la presidenta, se adentra en el tratamiento del proyecto de ordenanza para el transporte público, con la modificación que hicieran de la ordenanza 2148-08 a los fines de propender a una reglamentación del servicio que hoy se presta. En la voz del concejal Nieto se emociona sea votada la salida del estado de comisión para su tratamiento, que es aprobado por unanimidad de los concejales presentes por 6 votos. Seguidamente la presidenta a cargo somete a votación las modificaciones efectuadas durante la comisión, que son aprobadas por unanimidad de los miembros presentes por 6 votos. A continuación, y aún no habiéndose definido el punto tercero del orden del día fijado, nuevamente se trata la problemática allí descrita, por lo que nuevamente se abre el debate en torno a la cuestión traída a tratamiento. Vertidas las consideraciones y impresiones en torno al probable o posible alternativa de solución que pudiera brindar a la cooperativa en pos de percibir sus salarios, se estima necesario y prudente aprobar esta medida de carácter transitorio y excepcional hasta que se puedan cumplimentar formalmente las instancias que requiere la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se modifica el artículo primero del proyecto, por lo que los 3 meses allí fijados se transcriben los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que la presidenta a cargo vuelve a leer la parte resolutiva a los fines de una mayor clarificación y entendimiento de sus pares, por lo que una vez culminada la lectura somete a votación las modificaciones operadas, resultando aprobadas por unanimidad por 6 votos. Culminado ello, la presidenta a cargo refiere en su voz a las instancias por las que atraviesa la población en general en referencia a la emergencia hídrica que continúa por la extensa sequía que se registra y la baja en los afluentes y diques, por lo que hace un llamamiento a la solidaridad de los pobladores y vecinos respecto del uso del líquido elemento. En uso de la palabra, la concejala María Gabriela Negri refiere a la necesidad de que el cuerpo tenga a su disposición el informe de la cuenta anual de ejercicio del año 2016 que fuera enviado al Consejo Deliberante con la abstención de dictaminar al respecto y que fuera el propio Consejo quien resolviera esa instancia, lo que implicaría una intromisión en las funciones y deberes de otro poder, relevándolo de incumplimiento de las obligaciones que le son inherentes a su función como órgano del Estado municipal. Prosiga la sesión y use la palabra a la concejala María José Bandini, refiere al pedido que hiciera por nota de cierta información referida a las cuestiones atinentes a la planificación, organización y ejecución del llamado Festival Helenija 2018 y el estado de la cuenta específica de turismo que hasta la fecha no fuera contestado ni se diera respuesta, por lo que insta que esta vez se haga por resolución y sea con el acompañamiento del cuerpo legislativo, resultando aprobada en la instancia por unanimidad y que la respuesta se diera dentro de las 72 horas de su presentación. Previo a la finalización de la sesión, la Presidenta vuelve sobre la correspondencia, dado que aún permanece sin darle ingreso o lectura, de una nota enviada al Consejo Deliberante por los miembros de la COAT, Comisión de Ordenamiento Ambiental y Territorial, en sus siglas, en relación a los antecedentes que se remitieron a esa comisión respecto a los alcances de la Ordenanza 1772-2004 y las consecuencias que ella podría generar en relación a lo previsto en el artículo 13 de ese ordenamiento municipal en relación a los propietarios de lotes de terreno que se encuentran comprendidos dentro de la COT de los 1.100 metros, a los que no se les ha dado solución ni alternativa alguna respecto al uso de la propiedad privada que les corresponde. No habiendo más temas para su tratamiento y consideración, culmina la sesión ordinaria del día y la fecha, siendo las 12:45 horas, se levanta la sesión, quedando las alocuciones, expresiones y consideraciones vertidas por los concejales y visitantes en el archivo de audio de este Consejo Deliberante. De conformidad, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales firman al pie del acta, en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entrepiso, sede del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a los 4 días del mes de octubre del año 2018. La observación tengo yo, que no es de Gil los que vinieron, era Tiempos y Valpiza. Tiempo y Valpiza, pero lo nombraron en la nota a otro más. Sí. No, perfecto, entonces no dije nada. Los concejales aprueban la... Sí. Bueno, vamos a seguir con la sesión. Antes de leer la correspondencia, tenemos en el recinto la presencia del exintendente Gustavo Adolfo Sés. Me gustaría, señor Sés, que usted exprese lo que ha venido a manifestar. Es difícil, pero voy a intentar transmitir. Y darle a los concejales, pero primero darle a los personas, a María José, Lina, Gabriela, Carlos, Marcelo, Picho. No vengo a hablar por mí, vengo a hablar por mi esposa, y ella no sabe qué hacer. Desde que reingresó nuevamente al municipio, ha sido víctima de persecución. 3 cargos diferentes en menos de un año, y el año todavía no terminó. Supongo que quedaron en ese tercer cambio. Ha sido... maltratada, porque durante un tiempo, por lo menos del segundo cargo que le dieron, ni escritorio tenía para trabajar. Y ahora, por una resolución que le comunicaron ayer, está siendo discriminada en sus saberes. Todo esto es porque tiene la carga, el peso de ser mi esposa. No por Mariana. Me voy a referir a lo último, a la discriminación. Hace una interpretación el Ejecutivo Municipal, dice, a ver, yo no sé si estoy acá, si es el ámbito correcto, pero no hay respuesta ya de ningún tipo por la vía administrativa, por lo menos al considerar que es una cuestión de tipo política y que va en contra de una persona, que es que estoy acá. Hace un reclamo por la antigüedad durante los años que fue secretario de gobierno. Y le contesta que no corresponde. Y digo que es discriminada porque hay compañeros de trabajo que, no habiendo prestado servicios en el municipio, ni habiendo sido cargos electivos, le pagan la antigüedad de todo el periodo. Y uno, Carlos Pérez. Carlos Pérez tiene 30 y pico de años de antigüedad

voy a ser el que estoy. Concejal Rodríguez, y yo voy a ser el... comisionado para esa sí. responsabilidad. Perfecto. De cualquier manera, perdón que interrumpa, no, que había destinado él, pero yo en por el momento que no puedo lo podría suplir. Por perfecto, supuesto, pero por supuesto, María José, eso no. En el caso nuestro, no sé, presidenta, es una opinión, no sé si usted desea consultar con el concejal Juárez. El concejal Rosas me ha manifestado que por razones materiales y de horario él no quiere comprometerse, lo que no significa que no participe. Está bien, correcto, así que yo tampoco tengo problemas, pero a lo mejor usted tiene interés o el concejal Juárez, ¿no? Bueno, lo dejaremos, si a usted le parece, para consultarlo. Concejales, si ustedes nos dan la oportunidad de que podamos consultarlo, que no está el respeto al concejal Juárez, que no está, perfecto, para decidir el bloque del oficialismo. Ningún problema. Bueno. Gracias, presidente. Listo, el siguiente tema. Sí, perdón. Con respecto a lo que son todas estas comisiones, hago un planteo, ¿no? Y no es para pasar factura, ni mucho menos. En otras comisiones también están los concejales y los suplentes. Y en varias no han asistido ni concejales ni suplentes. Es verdad. Como en la de Consejo de Seguridad y como en la de la COAT. No la COAT, la de la Reserva. Entiendo los tiempos, entiendo la... Pero creo que los otros dos bloques tienen más representantes y tienen más suplentes. Entonces, vamos a tomarse el tiempo y de poder delegar. Sé que los tiempos nos apremian a todos, pero bueno, es necesaria también la participación de los concejales de este tipo de comisiones porque tienen una mirada legislativa también, todo lo que va a salir de ahí. Así que les hago ese planteo sin ánimo de ofenderlos, ni mucho menos. A propósito de eso, concejal, que tiene absoluta razón, ¿el Consejo de Seguridad fijó día de funcionamiento? Yo no pude asistir. Yo tampoco estaba en Buenos Aires. Yo he estado con problemas familiares, pero sé que no participó ningún concejal. Sí, yo no pude ir tampoco. Yo estaba en Buenos Aires. Lo que pasa es que a veces nos pasa que, por ejemplo, te avisan en el momento, dice hoy nos juntamos 10:30. A las 9 de la mañana. No sé si es porque para avisar, pero sería bueno que me avise como que son 2 o 3 días antes, como para que uno pueda organizar. A veces nos pasa, yo lo he visto, pero emociona que nos comuniquemos con la gente que está coordinando esa mesa. Exactamente. Para excusarnos por los fundamentos que hemos tenido todos y que poder... tengamos una representación, aunque sea dos, digamos que podamos ejercer la. Que haya presencia, si no de los tres bloques, por lo menos de dos. Perfecto. Nada más, ese era mi mozo. Concejal. No, simplemente después que terminemos con el tema, está el secretario de Finanzas, que creo que debe tener millones de cosas para hacer. No, no sé si le parece tiene que razón. Tenemos el lugar y después sigamos. Si usted me permite, tengo una nota más, y como sé que el señor Rebecki y el señor Pellis están por el tema de los proyectos presentados sobre tabla, perdón. Creo que amerita que terminemos con esto, así después podemos escuchar atentamente con el respeto que me merece. Que no era por esto. No, por eso es nada más. Bueno, la última nota, por eso digo, tenía una nota más. La última nota dice, al presidente del Consejo Deliberante, señor Hernán Juárez, de mi consideración, me dirijo a usted, atento a lo solicitado por el cuerpo por usted presidido, mediante nota de fecha 27 de septiembre de 2018, con fecha de ingreso en mesa de entrada municipal el 28 de septiembre de 2018, expediente municipal 5242/18, en la que solicitan se les remite a la conformación de la Comisión Directiva del Centro Unido de Jubilados y Pensionados de Capilla del Monte. A tal efecto, adjunto copia en una foja útil que nos hiciera llegar la institución antes mencionada con la nómina de integrantes vigentes desde el 17 del 9 del 18. En otro particular, saluda atentamente el secretario de Gobierno, el señor Claudio José María Massa. Está adjunta a esta nota la nómina de la comisión directiva que sí vamos a dejar por secretaría para que los concejales tomen vista. antes de seguir con el los dos proyectos que están sobre tablas, quiero hacer lectura a la nota que remití en forma personal al Tribunal de Cuentas, que va a ser contestada la semana que viene, con compromiso del asesor letrado del tribunal. En relación a la cuenta general. Relación a la cuenta general del ejército. Bueno. El día primero del 10 del 18 hice ingresar por mesa de entrada dirigido al Tribunal de Cuentas. Señor presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Capilla del Monte, don Oscar Fon. De mi mayor consideración, Dina Irene Perla, documento 12738446, en mi calidad de concejal, me dirijo a usted y al cuerpo que preside a fin de solicitar con carácter de muy urgente de respuesta a una nota presentada en fecha 10 del 9 del 18 por el Consejo Deliberante, tomando en cuenta que se han vencido todos los plazos para el tratamiento de la cuenta general del ejercicio balance anual 2016. A los fines de dar claridad a lo expuesto, me permito transcribir el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal número 8102, que en el artículo 84 claramente dice, en el inciso quinto, dictaminar ante el Consejo Deliberante dentro de los 60 días de haber sido recibida sobre la cuenta general de la Municipalidad. Y obliga al Consejo Deliberante, por medio del artículo 30, inciso 24, examinar y aprobar o desechar la cuenta anual de la Administración previo informe del Tribunal de Cuentas dentro de los 90 días de recibida. Motivo por el cual ese cuerpo se encuentra en flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público, tomando en cuenta que dicha inobservancia de lo planteado pone al Consejo Deliberante en la situación de dar cumplimiento a las atribuciones que le son conferidas por el artículo 25, que dice, el Consejo podrá, con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, corregir con llamamientos al orden, multa, suspensión y exclusión de su seno a cualquiera de sus integrantes por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, indignidad, inasistencias reiteradas o incapacidad física sobreviniente a su incorporación. Cuando el cómputo de los dos tercios arroje una fracción, se estará al número entero siguiente si ella supera los 50 centésimos. Si no superar esta fracción, se computará como dos tercios el número entero inferior. De no mediar una respuesta inmediata a lo planteado por parte de ese organismo de control y tomando en cuenta que es insoslayable la responsabilidad que la ley impone, pongo de manifiesto mi total preocupación a fin de poder cerrar esta cuestión que nos involucra. De igual forma, se hace necesario que la cuenta general del ejercicio balance anual 2017 cuente con el dictamen correspondiente y sea girado al Consejo para su tratamiento, con las debidas observaciones que el cuerpo haya detectado en el transcurso del año. Es importante tomar en cuenta que el Consejo Deliberante también tiene responsabilidad en cuanto a los temas planteados, tal cual establece la Ley Orgánica Municipal 8102 en el artículo transcripto ut supra. Por otra parte, es muy importante conocer a ciencia cierta si ese Tribunal de Cuentas ha intervenido en el control de los balances mensuales del municipio, si los mismos han sido observados o cuentan con la correspondiente autorización que permita al Departamento Ejecutivo Municipal publicarlo en el Boletín Oficial Municipal. Sin otro particular, y en la seguridad que ese cuerpo tomará la presente como un pedido fundado en la responsabilidad que nos impone la ley, saludo a usted y por su intermedio a los demás integrantes. La nota para que tomen vista los concejales que fue presentada en la fecha que acabo de... Ahora sí, vamos a seguir, nos han llegado dos proyectos sobre tabla. Vamos a dar lectura. María José, podría dar lectura al primer tratamiento que se refiere al plexo normativo tributario de la ley de la provincia de Córdoba. Directo no tiene usted en la mano, eso tiene los convenios. Ah, perdón. Gracias, señor secretario. Sí. Señor Presidente, Honorable Consejo Deliberante, Hernán Juárez, presente. Referencia a adhesión al Pleno Normativo Tributario de la Provincia de Córdoba, artículo 179, ley número 10.059, convenio impuesto automotor unificado. Visto que en el marco del Acuerdo Federal Provincia-Municipio, Diálogo y Convivencia Social, al cual la Municipalidad de Capilla del Monte adhirió mediante ordenanza número 2897/18, resulta necesario el cumplimiento de distintas pautas fijadas en el mismo por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre los cuales se contempla la suscripción del convenio impuesto automotor unificado, el cual se adjunta al presente proyecto como anexo 1. Y considerando que en los antecedentes y fundamentos plasmados en el texto de dicho convenio se establece claramente la importancia y los beneficios que otorgará a nuestra localidad tal suscripción. Que asimismo es importante destacar que el objetivo principal del Gobierno de la Provincia de Córdoba al elaborar este tipo de acciones conjuntas es el de establecer de manera coordinada mecanismos, proyectos, programas y acciones en beneficio común, que tiendan a optimizar la administración tributaria dentro de sus respectivas competencias y que permitan un aumento en la recaudación de los tributos que componen los recursos de cada una de sus jurisdicciones. Que para ello es necesario otorgar herramientas a los municipios y al Estado que permitan simplificar los mecanismos de determinación y pago de los tributos, de manera tal que se le facilite al contribuyente el trámite para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sean nacionales, provinciales y o municipales. Que en el caso de los tributos automotores, la suscripción de este convenio otorgará la posibilidad de centralizar y unificar las acciones necesarias para la determinación y el cobro del tributo, ofreciendo al contribuyente la posibilidad de cumplir de manera simple y en un solo acto de pago con la obligación que grava sobre el automotor, y otorgando al municipio una simplificación en las acciones para el cobro, no solo del tributo del automotor, sino también la gestión concerniente a la cobranza prejudicial y judicial de los mismos. Que este departamento ejecutivo ha evaluado en detalle los beneficios de la suscripción de este convenio, considerando sumamente importante y necesario sumarse al mismo, resaltando el propósito de colaboración entre provincia y municipio. Por ello, y teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula duodécima del mismo, es que proponemos a este Consejo Deliberante el tratamiento y aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Adhiérase la Municipalidad de Capilla del Monte al Pleno Normativo Tributario de la Provincia de Córdoba a los fines de la liquidación y recaudación del tributo, artículo 179, ley número 10.059. Artículo 2. Autorícese el Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con el Gobierno de la Provincia de Córdoba el convenio del impuesto automotor unificado que como anexo 1 forma parte integral de la presente. Artículo 3. Comuníquese, corralese vista al Tribunal de Cuentas, publíquese desde el Registro Municipal y archívese. Y a continuación está el convenio de... ¿Lo leo? Eso sería. Los concejales... vamos a escuchar entonces la palabra del señor Rebequi. Doctor, primero me quisiera presentar porque no me conoce mucho acá. Rebequi. ¿Cómo estás? Que sepan de dónde vengo, qué es lo que hago, precisamente soy, ¿no? O sea, todavía la primera estoy acá y es un gusto conocerlo. Soy licenciado en internacionales. Hice un máster en finanzas y soy a la vez profesor de la Universidad de la Cátedra de Economía y Comunicación en un seminario de Economía Internacional. ¿Cómo estoy acá? Yo no estoy metido en política, es la primera vez que estoy y que acá tengo un cargo público. Trabajé en Córdoba, sinceramente me cansé de viajar todos los días. Una cosa que bueno, me agotó a nivel familiar. Bueno. Y de esa forma empecé a buscar trabajo en Valle Punto, soy de La Falda. Justo por un conocido, que en Capilla del Monte están buscando un asesor, empleé como asesor. Tranquilo en Capilla, tranquilo en la Capilla. Como lo dijeron, empleé como asesor de Franco Sebastianelli, y cuando Franco renunció, él le había gustado como yo trabajaba y se fue como asumí como secretario. Exactamente. Bueno, y ahora es la primera vez que estoy aquí en esto, o sea. Aparte de eso, que no tengas problema, ¿no? Es la primera vez. Es teniendo experiencia. Bueno, les comento dos cosas. ¿Cuáles son las ventajas que yo veo sobre el código de automotor. Primero, ¿no? Vamos a ahorrar. En principio, bueno, como secretario de finanzas, mi mente está en lo que ahorramos, ¿no? Nos vamos a ahorrar todo lo que es el gasto de cebulones, que en este momento es muchísimo el gasto que tenemos con el correo de cebulones. A la vez, lo que cobra la provincia es un porcentaje mayor que lo que estamos cobrando nosotros con impuesto automotor. ¿Cuáles son las contras? Nos cobran un 5% de costo de la provincia, pero a la vez ese 5% se comprometen a hacer un fondo de ayuda a los municipios, que bueno, todavía eso, por supuesto no hay una norma sobre eso, pero habría que ver para ver cómo acceder nosotros a ese fondo y obtener ayudas. ¿Qué pasa también? La provincia está haciendo todo lo que está haciendo es tendiente a unificar criterios y que haya un solo registro. Exactamente. ¿Qué nos beneficia también? Personas que, por ejemplo, tienen auto anotado en otra localidad, pero que viven en Capilla del Monte. Claro. Eso, al estar en rentas, se va a poder, directamente va a pasar Capilla del Monte. Claro. Que pasa con muchos autos. ¿Qué otra cosa yo veo que también nos favorece? Esto dice que son 72 horas hábiles, el plazo que ellos se comprometen a reintegro, sin embargo me prometieron, no, me dijeron, eso fue lo que pusimos porque no sabíamos cuánto íbamos a demorar, ahora lo vamos a bajar a 48, seguramente 48 horas está puesto lo que es el reintegro del tributo este. Y viendo las tasas, bueno, son mayores, también al tener unificado ellos el registro de automotor, también vamos a tener una masa más importante de contribuyentes, creo que también desde el punto de vista ecológico, o sea, dejamos de imprimir cebulones, o sea, todo se encarga de la provincia y de rentas, que de rentas ya no emite más cebulones, es todo vía online. La parte judicial también se encarga de ellos, la prejudicial también, entonces bueno, vamos a disminuir bastante costos para el municipio. Creo que esos son los puntos más importantes. Nosotros hoy, perdón, secretario, en la actualidad nosotros tenemos el costo de la impresión. Sí. Y tenemos el costo del reparto. De reparto. Como personal que está. Y bueno, personal de todo. Parece, digo. Yo creo que también nos va a permitir acceder a gente que va a estar disponible, porque no va a estar redistribuir las personas de la mejor manera. Y también. Y es verdad lo que dice que ya la tendencia es no imprimir ya. No, además lo voy a ser totalmente franco. Claro. Para mí está muy bien. Cualquier convenio que queramos firmar con la provincia, como por ejemplo el convenio de asistencia financiera que es el que estamos pidiendo, sí, con el Consejo Fiscal, te exige que tenga firmado esto. Si no tenés firmado esto, no te dan. Y así va a venir con todo. Porque, y el otro, los dos. Cualquier cosa que queramos pedir a la provincia, nos van a exigir, así sea este convenio u otro, eso porque tiene una unificación de criterio. Vamos a tener que presentar el Consejo Fiscal trimestralmente, porque claro, un curso la semana pasada, con 45 días, terminó el trimestre, con 45 días tenemos que presentar el fiscal. Eso va a ser a partir de adelante para todos los municipios. O sea, por un lado está bien que se unifique el criterio, va a haber mayor control de la nación a la provincia y la provincia al municipio. No, y además, me parece, por lo que he escuchado, digamos, tanto de funcionarios provinciales como nacionales, que además es como una tendencia y una exigencia de organismos internacionales avanzar en este tipo de... Se busca que haya un solo padrón y que haya más transferencia, más transparencia, perdón. Sí, en realidad sí, es eso lo que se está buscando. Sí. Tengo que el convenio, creo que sale importante. Con el tema de las transferencias es muy importante, porque ahí la gente cambia de auto, hace la transferencia en Cosquín y no pasa por la municipalidad. Al estar adheridos a rentas, directamente van a tener que pedir el libre de deuda completo de la municipalidad y de rentas, entonces eso también favorece la recaudación. Y evidentemente ellos al tener, digamos, el registro que la persona viene en Capilla, por más que el auto no tenga registrado, pasa a nosotros el importe, creo que es importante. Sí. Porque antes lo estaban haciendo de oficio, ¿no? ¿Cómo? Inscribir los autos lo estaban haciendo de oficio. Sí, sí. Se intimaba claro, a alguien que sea de Capilla y lo inscribe solo en renta y no en la municipalidad, se lo intimaba. Claro, había que tener un convenio con renta y que sí, cruzar información, que se estaba como muy burocrático, sí, sí. No, y muy antiguo, casero, sí. Una cosa. Por eso desde mi punto de vista yo creo que nos conviene, o sea. Esto sería similar al convenio que tienen las municipalidades con EPEC, que cobran el impuesto municipal, el OIM, digamos, y después ese retroactivo se depositaría al municipio. Sí, eso se compromete. Una vez que ingresó el pago, a 48 horas, entre 48 y 70 horas, a los que y después, otra cosa importante es que ellos permiten que la sede municipalidad en cualquier momento la que revoque el convenio en caso de no ser. Ah, está bueno. Acá dice que el municipio tiene hasta todos los años, hasta el 30 de noviembre, para revocar el contrato. ¿Y este le llegaría al cliente, al contribuyente, con el de rentas? ¿Cómo? Me parece a mí. ¿Vos tenés un convenio y nosotros tenemos otro? Son dos convenios, Marcelo. Ah, está, todo junto. Claro, no, yo tengo el otro. Por eso, acá está. Acá está. Claro, y para hacer, digamos, resumen, el otro convenio es exactamente lo mismo con la diferencia que en vez de hablar de automotores estamos hablando de monotributo. O sea, es lo que sea el monotributo único provincial, que también nos lo exige para pedir cualquier crédito de la provincia, el Consejo Fiscal nos exige que hagamos. ¿Cuáles son las ventajas? Prácticamente las mismas que yo enumeré antes, costo de papel, bueno. Lo que no especifica bien es cuál es el costo que ellos te van a cobrar a vos como municipio, pero sí te da el importe que te van a pagar. Que en este momento el importe que nos van a pagar para el año que viene es bastante más alto de lo que nosotros estamos cobrando. Y ahí eso también tiene la ventaja de que, por ejemplo, una persona que está haciendo actividad comercial como tributista y no está inscrita en la municipalidad, se le cobra de oficio también. Supuesto que no están exentos, pero los que no, se les cobra. Por ejemplo, alguien que ejerce la actividad y no se inscribe, eso no lo podemos cobrar. De esta forma sí, porque al momento en que él paga el monotributo, se está incluida nuestra tasa ahí. Ah, o sea que también en ese convenio tiene ese alcance. No, son dos convenios. Pero a eso te referís a un proveedor común o un comerciante de capital. Pero no está habilitado. Yo soy monotributista. ¿Y los profesionales? Los profesionales están exentos realmente, por eso no te lo cobro. O sea, vos te adherís a la ley provincial. Estás haciendo eso. La provincial tiene un convenio con la AFIP, uh-huh. Entonces vos te adherís directamente como sería la AFIP. La ventaja es eso, que vos cobrás. Después está en tu facultad decir y clausurar, no indicar. O sea, vos adherís a toda la base de datos y ellos te mandan individualizado a la persona que pagó. Porque si no, no tendrías cómo, digamos, Como los tributistas están adheridos a un rubro. Claro. Exactamente. Ese rubro es el que. Por eso la categoría. Comercio, gastronomía. Sí, no, yo entiendo, me parece justo, de hecho, porque hay muchos que son. Bueno, tributistas no están habilitados, no pagan alquiler, no pagan comercio, ahora no tienen que pagar. Exactamente. Y la forma de pago es la mínima, pues son 72 horas, dice el convenio, pero lo retiran 48. Creo que los dos nos pueden beneficiar, sobre todo porque nos van a ampliar la masa de contribuyentes, de ingresos. Porque sí o sí, el que pague el monotributo te está pagando ahí la tasa. No, y es muy probable que este nuevo sistema. Y no se paga más en el municipio, ¿verdad? No. Ah, eso es lo que te decía. Y el control también es mejor, o sea. Eso te iba a decir. El control de ustedes o de 15 es mejor porque ya saben dónde entra la plata. Va a ser más eficaz, me parece. Yo creo que también, y va a haber más transparencia, o sea. Lo que sí es bueno, vamos a tener que acabar el municipio, cómo armamos la tarifaria para poder incluir todo este tema. Eso va a ser, digamos, incluir cómo se hace, pero bueno, son dos tareas separadas. Y lo que dije antes, ¿no? Que creo que también es fundamental. Cualquier crédito o ayuda o lo que sea que le tomemos a la provincia nos exigen tener esto firmado. O sea, también es como que está eso, también, eso es lo que uno puede querer o no quererlo, pero bueno. Cuando llegue el pedido de financiamiento por la ayuda económica que va a ser la provincia o la municipalidad, ahí entre los requisitos hay varios puntos, entre los cuales adhesión a los convenios. Estos dos. Sí, también que adhesión a la adhesión voluntaria. ¿Dónde está esto de la que se puede rescindir? Señor Rebecki, tengo una pregunta. Estos dos convenios forman parte del pacto fiscal. O sea, son las exigencias que tiene la provincia hacia los municipios en el marco del convenio del pacto fiscal. Exactamente, sí. No son parte del convenio mismo, pero sí. Ahí está. Las partes se reservan el derecho de rescindir este convenio en voluntad primera. Sin expresión de causa. Bueno, eso está bueno. También hay que decirlo, uno firma, esto lo digo yo, ¿no? Uno firma la rescisión y se termina la ayuda de la provincia. No, pero bueno, tenemos la facultad. No, pero digo, Pero está bueno que exista la cláusula porque en este país que todo cambia. Sí, tal cual. Digamos, más dentro de dos años, ¿qué sabemos? De acá se me viene. Ponele. De acá el próximo presupuesto. Claro, porque si no podría pasar que, por ejemplo, muchos municipios firmen el convenio, reciban la ayuda del Consejo Fiscal de Crisis y a la semana se borre la renuncia y bueno, está bien. Y más te recomendaría que hicieran eso. No, pero te digo que por eso pone la provincia eso, ¿no? O sea, una pregunta más. Sí. Dentro del marco del pacto fiscal que firmó el municipio, el dinero que solicitó, sí. ¿Ha llegado al municipio? No, por supuesto que no. A ver, eso va a ser así, se va a hacer un gran acto. Todavía no sabemos. Ya. Sí, no. Donde se va a entregar ese dinero a todos los municipios que firmaron. No sabemos el monto, soy totalmente sincero. Ningún municipio sabe el monto que le van a dar. Ni tampoco nos han dado el tiempo. Yo estuve la semana pasada hablando con Iván Buscoji, que es el encargado de esto en Córdoba. Me prometió, mira, vamos a hacer un acto, obviamente por motivos políticos, o sea, que se le va a cada intendente, se le va a hacer firmar. y se le va a firmar y ahí, recién ahí vamos a saber el monto. Sinceramente, no sabemos, pero se va a entrar otro mundo, por eso es un gran acto. Y ese dinero es exclusivamente para sueldos, o sea, para tener, no se puede usar para pagar proveedores. No se puede usar para solamente para sueldos, o sea, para poder el municipio ponerse a la palabra dice ayuda financiera. Exactamente. Sí, lo que están hablando es que sea una masa salarial bruta. El pacto es con un año de gracia. Y el plazo máximo a partir de ese año son 12 cuotas. O sea, son 24 en realidad. Claro. 12 sin pagar y pagar. Exactamente. Claro. Digamos, lo de ahora se empieza a pagar dentro de un año. Tiene la palabra el concejal Landini. Bueno, secretario, yo aprovechando la ocasión, bueno, en primera instancia, bienvenido a nuestra localidad. Ojalá se sienta a gusto en el lugar de trabajo. Me gustaría preguntarle, ya que está con nosotros acá, si usted nos puede dar un pantallazo de cómo están las finanzas municipales hoy. Sí, mira, como todos saben, las privadas están complicadas. Yo estoy haciendo todo lo que está dentro de mis posibilidades para mejorarlas. No es un secreto, o sea, el país está mal y la gente... Por eso es mi pregunta. ¿No? Sí, no, y la gente, quiero ser sincero, la gente, entre ir al supermercado y comprar comida para la familia y pagar la muni... Ni lo dudo, creo que todo lo que estábamos acá pensamos en otra familia. Pagar la MUNI, pagarle EP, hay que también, cortar la luz. Y sí, es eso, están muy complicadas. Bueno, ustedes lo saben bien, tienen sus sueldos, o sea, están todos, saben bien cómo viene. Yo estoy haciendo todo lo que está en mis posibilidades para tratar de mejorarlo. No te voy a decir que es fácil, ni que lo voy a lograr, ni no te voy a prometer nada. O sea, yo te lo que sí te prometo, hacer todo lo posible en mis facultades para que mejoren la situación, pero sí, están bastante bravas, eso es cierto. Y ahí nos encontramos con un caudal de deuda importante, sobre todo a proveedores, ¿no? Sí, tenemos una deuda importante con proveedores. ¿Cuánto es el año, más o menos? Estimativamente, ¿no? Estimativamente, y son unos 6, 7, un poco más. Eso. 8 millones para el momento. Yo creería que sí, 8. Pasa que varía, imagínate que tú todas las semanas... Lo trato de pagar algo, claro. O sea, trato de pagar algo y que no se te corte, que no se me corte, y sobre todo a ver, yo achicás por un lado el ingreso, exactamente, mi objetivo primero son los empleados municipales, tratar de pagar sus sueldos y después y pagar proveedores lo más que pueda, o sea, es a ver, lo que ingresa al municipio es muy poco de renta, digamos, está en el orden del 25-26%. Esa es la recaudación. Esa recaudación, imagínense que con esa plata el pago a proveedores es prácticamente nulo. A ver, es lo que yo voy a decir de salud, Santiago. ¿Qué más quiero yo que pagarles el sueldo el día y no tener un problema con ustedes? O sea, ¿qué es lo que más quiero? Porque yo pongo la cara con los proveedores, pongo la cara con empleados, pongo la cara con todo el mundo, o sea... Perdón, secretario, ya que estamos en el tema ahí. ¿Podría contarme un poquito cómo son los números de EMOS y lo que financia el municipio? Mira, yo los números de EMOS, como al ser un ente autártico, no los manejo sus números. Exacto. Yo lo que les puedo decir es que a partir de ahora, todos los meses de la Copa nos están descontando 100, voy a decir redondeado, son 100.000 pesos, un poquito menos, son 198.000 y pico. De carga social de EMOS, eso nos ejecuta a nosotros. La caja de jubilación. Es un convenio que viene de antes. ¿Sí? Y va a seguir siendo así. O sea, sí, puede. Pero ese no, convenio hay deuda cuotas, y ¿no? está también lo sí, hay mensual. Exacto. No, todo lo empleado. No. De la EMOS. Sí, por eso. Le recordarás que CES hizo dos convenios. Pero también dentro de ese importe, seguramente. No, no, esos cargos sociales. Por eso te digo, pero la mensual, más lo que se debía, que es una cuota que había firmado un convenio, hace los 198 mil pesos por mes. Sí. A eso sí, pregunto. Porque si no, no, ¿quién está pagando las cargas sociales de los empleados? No, está, no, eso no, entendí. No hay deuda porque no descuento. No, totalmente. O sea, que a nosotros nos entra en el ítem que dice cargas sociales de la primera copa, si no me equivoco, nos entra eso y de la segunda nos entra lo nuestro, municipal. Así es. Estos 200.000, es como dice bien la concejala, o sea, son dos convenios que se hicieron con EMOS y son las dos cuotas. Son uno de 48 cuotas y otro es de 120 cuotas. No tengo en memoria en este momento cuántos se pagan cada uno. Y el resto son las cargas sexuales, las cargas de todos los meses. Y la recaudación de EMOS, que tampoco la debe conocer usted. No la conozco. Nosotros tratamos de recuperar por lo menos esos 200 mil pesos con EMOS todos los meses. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya no para atrás, pero no aunque sea ahora el momento. Y esa plata, sinceramente, la podemos hablar para sueldo. Digamos, parece poco, pero si te descuentan 200 de un lado, 150 del otro. Sí, totalmente. Nos ofrecieron de la provincia refinanciar de vuelta ese contrato y sinceramente para mí era leonino, no, literalmente, o sea, no sabía. O sea, un convenio de 120 años, volver más, a empezar. O sea, 120 meses más, o sea, estabas comiendo todo lo que ya pagaste, y no ahora, pero capaz que acá una administración más y claro. Va a pagar una barbaridad, porque claro. Era como que un año de gracia, dos, o pagando muy poco y después ya te empezaban si te descomprime, descomprime 6 meses y después entonces la idea es, nos busquemos lo que tenemos y tratemos de cancelar esto, que ya al de 48 cuotas no le queda tanto, o sea, entonces de esa forma. Y bueno, y también cuando quieran, ya saben que mi oficina está totalmente abierta para todos, o sea, pueden venir y preguntarme lo que quieran y lo que esté dentro de mis posibilidades lo voy a. Y ahora vamos a tener que trabajar el presupuesto. Sí. Es una pregunta, señor Rebeque, con respecto a la auditoría o que estaba haciendo el señor Sebastianelli, ¿usted tiene alguna? La de la no, la interna. La interna, estamos en eso, todavía no la terminamos. Cuando esté lista, van a recibir un informe con todo lo que encontramos, con todo lo que queremos cambiar y todo lo. Los errores, o sea, no lo tenemos todavía. Sí, estamos en eso. ¿Y la auditoría de la universidad? Hace una semana me dijeron que le faltaban dos cositas, tenían listo. También, apenas esté terminada, van a tener los resultados, eso seguro. No, todavía no hemos informado que estén terminados, o sea, no nos llegó nada a nosotros. ¿Algún concejal tiene alguna pregunta? No, yo simplemente lo de el Festival Alienígena lo recibió él, ¿no? No sé cuándo lo han llevado, porque... Juli, vos mandaste lo del Festival Alienígena, ¿recuerdas la fecha más o menos? Lo firmó Dina el martes y yo lo ingresé el miércoles en la mañana. ¿Sí? No, capaz que todavía no. No recibí nada. Pero no. Cuando llegó la nota, que mandaron la nota, empezamos a trabajar con eso. A trabajar. No, está bien, más allá del... No quiero ser reiterativa, pero... Otro trabajito. Sí. Entonces, si los concejales están de acuerdo, someto a votación el tratamiento de este punto sobre tablas. Concejales. Pero hemos hablado sobre uno. Bueno, no sé, si están de acuerdo que han evacuado las preguntas sobre todo. Los convenios son juntos. Bueno, perfecto, entonces... Vino por separado igual. Son dos proyectos. Son dos. Por eso, son dos proyectos. Ah, ya de uno, de uno. Por eso. Se habló del automotor, por eso estoy... ¿Quién tiene la orden del proyecto de ordenanza? Acá lo tengo. Y bueno, porque yo no lo tengo, por eso. No, está bien, concejal. Nosotros tenemos los convenios. Por eso digo, si es la forma correcta, someter a votación el tratamiento sobre tablas de este punto sobre automotores. Perfecto. Concejal Neri. Sí, presidenta, yo considero que yo no, si bien es cierto, siempre me pareció que era beneficioso para nuestro municipio, y ahora que he tenido acceso a escucharlo el secretario de Economía, y me quedo mucho más tranquila. Yo creo que se va a hacer una recaudación mucho más eficiente, transparente, y como bien decía aquí el secretario Rebeki, también nos va a permitir disponer de otros recursos humanos que en este momento están imprimiendo cedulones o están repartiéndose morales. Así que mi voto es absolutamente afirmativo. Concejal Rosas. Bueno, yo en el mismo sentido quería agregar también que el secretario ha despejado algunas dudas si lo hubiese, al punto tal de que prácticamente las consultas fueron nulas. O sea, ha hecho una exposición bastante amplia de la situación, o sea que acorde a lo que dijo la concejal Negri también es afirmativo. Concejal Rodríguez. Afirmativo. Concejal Mandini. Afirmativo. Concejal Nieto. Sí, estamos votando el tratamiento sobre tabla. La aprobación del proyecto. No, sobre tabla. Bien, sí, aprobado el tratamiento sobre tabla. Perfecto. Mi voto también es positivo el tratamiento sobre tabla. Ahora, ¿creen ustedes que el debate ya ha sido evacuado? ¿Alguien tiene más para decir? A mí me gustaría pedir un cuarto intermedio. Sé que es de urgencia el tratamiento, por eso lo han enviado sobre tabla, pero aunque sea que le pegue una mirada al letrado para ver los alcances y evacuar algunas dudas, que si no tienen problema, yo no tendría problema en aprobarlo hoy, pero me gustaría despejarme algunas pequeñas dudas. ¿Concejales? ¿Un cuarto intermedio? Bueno, este consejo va a entrar en un cuarto intermedio para hacer unas consultas pertinentes con el letrado. Bueno, vamos a retomar la sesión del cuarto intermedio que hemos concluido. ¿Alguien quiere decir algo? ¿El secretario? Yo estoy dando el convenio que me habían comentado del Consejo Fiscal. Que es lo que supuestamente tenemos que firmar en estos días para poder recibir los fondos. Y acá en el punto, cláusula cuarta, dice compromisos. Promover la generación de recursos propios a través de acciones de mejora de la administración tributaria, dentro de ellas como mínimo de las siguientes: adherir al monotributo unificado, adherir a la unificación del impuesto automotor. Y son las cosas que estamos haciendo. Sin esto no podemos... Igualmente el convenio creo que dice que es a partir del primero del otro mes. Firmado, si lo firmás el 2 de octubre, hasta el primero de noviembre no puede firmar. Pero hay que mandarle todos estos elementos a la provincia, sí, yo lo sé, que han pedido muchísima información, ya se mandó todo, está faltando eso. O sea, para poder que nos llame a nosotros a firmar, tenemos que darle mirado y... Un segundito. Sí. Bueno. Perdón, una duda que tengo. Estos convenios, secretario, ¿deben haber pasado por la legislatura o no? La ley pasó por la legislatura. La ley está en la legislatura aprobada. Y habilita a los convenios. En el pacto fiscal, provincia-municipio, de convivencia social... El acuerdo federal, provincia, municipio, de diálogo y convivencia social. Exactamente. Todos estos proyectos están en el marco de esa ley. Acá, perfecto. Es que, como no tengo el proyecto, acá estoy leyendo ahora. Me trajeron sobre tabla, por eso yo se lo repartí. Se lo pedí al presidente. Acá lo deja claro, sí. De hecho, vino sobre tabla porque esto nos llegó el martes, creo. Cinco. Lo importante es esto, que uno... En el peor de los casos, si las partes se reservan el derecho de rescindir el convenio a su exclusiva voluntad sin expresión de causa, siempre se identifique de forma expresa dicha voluntad a la otra parte antes del 30 de noviembre del año, o sea que antes del 30 podemos revocarlo. Y otra parte importante es esto: el presente convenio es suscrito por la municipalidad hasta el referéndum de su órgano de competencia legislativa. Nosotros lo estamos trayendo antes. Claro, sí. Se podría haber firmado el intendente y traerlo después, pero ¿Es algo de referendo? Claro, sí. Nosotros estamos pidiendo la aprobación antes de que lo firmen. Bueno. O sea, lo van a facultar al intendente para que vaya y firme. Pero podría haberlo firmado sin que nosotros lo hayamos tratado. Sí, pero y si después no, se rechaza, es complicado. A ver, no va a retrasar porque sigue conveniente. Bueno, la decisión de este consejo sobre convenio para liquidación y recaudación, régimen simplificado, pequeños contribuyentes de la tasa que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, adhesión al plexo normativo tributario de la provincia de Córdoba, artículo 179, ley número 10.059, convenio impuesto automotor unificado. Los concejales han decidido pasarlo a comisión. Es así, voy a someter el tratamiento de estos dos convenios. Si me permite, sí, asumiendo el compromiso de tratarlo el martes en comisión, creo que cada uno de los bloques se va a llevar el convenio, los van a hacer revisar por los letrados de cada espacio y con el compromiso del martes tratarlos y aprobarlos el jueves, porque entendemos los tiempos. Simplemente creo que fue ese el planteo. Había unas dos pequeñas dudas, sobre todo con los contribuyentes, los pequeños contribuyentes, ¿no? Que sé que todos estos convenios, si bien benefician a la recaudación de las arcas municipales, pero también van a poner en una situación de tributo a un montón que no lo tenían en cuenta, ¿no? Sin querer lastimar a nadie ni perjudicar, creo que estamos todos en la igualdad de tributar, pero bueno, evacuar algunas dudas, yo le pido al secretario de Finanzas y al asesor del espacio que... al asesor legislativo del espacio que nos puedan tener esta tolerancia de unos días, que el compromiso del espacio, del cuerpo en sí, es sacarlo el martes, ¿ya? Para que se pueda hacer aprobado el jueves. ¿Lo va a traer algún inconveniente en esta semana? Te soy sincero, fui sincero, apenas dije, la provincia nos dijeron que nos van a llevar para firmar. Supuestamente no nos dijeron ese problema, no dijeron ni monto, ni tiempo, no sé. Puede ser la semana que viene, como puede ser las dos semanas. Nunca nos dijeron cuándo. Bueno, en el caso de que sea una situación urgente, podemos convocar una extraordinaria. Podemos hacer eso. ¿Convocamos una sesión extraordinaria o cada vez que punto? Lo que me preguntó, le dije, yo no sé sinceramente ni el monto que nos van a dar, ni cuándo, lo único que tiene es vamos a hacer un acto donde se le va a entregar, claro, pero no tenemos fecha. Vamos a que es jueves y lo llamen para que el martes vaya, el lunes. El lunes lo juntamos, la sacamos. Lo que sí tendría que ser sí o sí la semana que viene, porque cuando lo llamen al intendente a firmar, perfecto. Voy a someter a votación entonces la moción del pase a comisión de estos dos proyectos con el compromiso manifestado por todos los concejales de, en caso de ser extrema necesidad de urgencia, la firma de estos convenios con la provincia, poder llamar a una sesión extraordinaria. Concejal Lenin. Mi voto es afirmativo, presidente. Afirmativo. El mío también. Secretario, toma nota. Pasa a comisión, en caso de ser necesario, llamaremos a una reunión extraordinaria para poder cumplir con lo que el Ejecutivo necesita. ¿Algún concejal tiene algo para presentar hoy? Sí, si me permite, es un algo muy, muy sencillo, que me voy a quedar y lo voy a pasar en la computadora acá para que usted lo pueda firmar. ¿Necesita que nosotros pagar más? Muchas gracias. Como ustedes saben, este fin de semana, más concretamente el día 14 de octubre próximo, se va a llevar a cabo en nuestro dique El Cajón la Maratón Acuática Natura Sport. Yo quisiera pedir que declaremos la realización de esta maratón acuática de interés legislativo, porque creo que realmente es muy importante para nuestra comunidad el desarrollo de esta competencia. Ustedes saben que la maratón tiene como objetivo promover la práctica de este deporte en aguas abiertas, no solamente para aquellos que están federados o que son, que hacen de la práctica del deporte una manera profesional, sino que también permite promover a todos aquellos que son amateurs y que, en fin, no están en la competencia. Y esta maratón se lleva a cabo en distintos escenarios de nuestra provincia, escenarios serranos, en distintos diques, y también se ha llevado a cabo a lo largo de nuestro país, haciéndose una competencia en la ciudad más austral de nuestro territorio, como es Ushuaia, y lleva 17 ediciones, y creo que es un... realmente creo que es una actividad muy importante desde el punto de vista que se la mire. Promueve el deporte, junta a las familias, y moviliza el sector económico por la cantidad de gente que se despliega, y también promueve un, de alguna manera, un cuidado y un despertar de la conciencia del uso y el cuidado de lo que es nuestro ambiente. Así que no creo que ninguno de los concejales esté en desacuerdo. Yo sé que una legisladora, creo que Unión por Córdoba, en el ámbito provincial, ha declarado de interés provincial este evento. Y bueno, yo me enteré anoche, así que no alcancé a escribirlo, pero es este fin de semana. Así que quería concretamente pedir eso. ¿Cómo no, concejal? ¿Algún concejal algo para manifestar? Sí, yo me gustaría agregar, sumarme a lo que ha planteado la concejal. Creo que este tipo de eventos también, más allá de la promoción y fomentar el deporte, están aportando al buen uso, ¿no?, de un espacio como el dique El Cajón, ¿no? Un uso deportivo, un uso de la familia, ¿no? Un buen uso, porque es uno de los pocos diques que no está, no se usa el motor a explosión. Entonces, bueno, estas prácticas, como es la maratón acuática o cualquier otra actividad que tenga que ver no contaminada, es fomentar también al uso del deporte, al uso del turismo, a darle uso a ese espacio que es realmente muy lindo. El dique El Cajón, los que vivimos en Capiza del Monte somos unos privilegiados, porque a 5 minutos estamos en un escenario espectacular. Así que nada, simplemente lo que podamos acompañar nosotros de nuestro espacio, de lo que sea, para que se sigan haciendo este tipo de actividades, bienvenido sea. Muchas gracias. Yo voy a agregarle también, si me permite. Sí, señor. Que sin lugar a dudas me sumo a todo este tipo de proyectos, como siempre lo he hecho, sobre todo en una atracción para deportiva, para los niños, adolescentes que necesitan ocupar su tiempo y cada vez más es más necesario debido a todas las seducciones que están teniendo últimamente nuestros niños. Y que estas actividades, no solo estas, sino que tendría que seguir creciendo todas las actividades deportivas para hacer una atracción de una vida diferente y saludable para la juventud. Así que bueno, simplemente me sumo a esto, pero con mucho énfasis, porque realmente felicito a la gente que está metida en todo esto, sobre todo el municipio, que lo está alentando para que así sea. Muchas gracias, concejal. No olvidamos también que interpreta el tema de prevención y cuidado de la salud y todo lo que viene aparejado en la mano del deporte, ¿no? Por supuesto que acompañamos el proyecto, porque realmente es muy interesante y bueno, ya creo que dijeron todo y por supuesto que acompañamos cada palabra. Sea una declaración del cuerpo. Bueno, sin nada más que agregar, porque los concejales aquí presentes han manifestado el parecer justo, someto a votación declarar de interés legislativo la maratón Nature Sport. Concejal Negro. Aprobado. Concejal. Aprobado. Aprobado. Si los concejales me permiten, tengo un pedido de informe sobre tablas. Quiero someter si lo puedo presentar sobre tablas. Así que, concejal Negri, ¿me permite que lo presente sobre tablas? Sí, por supuesto. Así es. Por supuesto. Sí, pues. Por supuesto. Voy a dar lectura entonces al pedido de informe. Visto la necesidad de contar con información certera que permita a este Consejo Deliberante cumplir con las obligaciones y atribuciones que le son propias, emanada de la Ley Orgánica Municipal 81-02, y considerando que los hechos ocurridos hace poco tiempo y que son de dominio público respecto al incendio provocado aparentemente desde el basural a cielo abierto que el municipio tiene desde hace décadas, que dadas las condiciones, las acciones emprendidas por el DEN respecto al tratamiento de los residuos urbanos a partir del día 17/9/2018, con la recolección diferenciada de los mismos, que se hace necesario conocer si dicha puesta en funcionamiento ha dado los resultados esperados, que se hace necesario también saber si la actual planta de reciclado ha visto incrementada su tarea por un mayor ingreso diferenciado de residuos, que existe legislación municipal respecto al destino de los fondos obtenidos por la venta de los residuos reciclados, que dado que existe una cooperativa encargada del reciclado en la planta de tratamiento sin conocer mayor información al respecto, que no obra en este Consejo Deliberante informes brindados por SDEN respecto al tema que nos ocupa, por ello este Consejo Deliberante resuelve. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, en el término de 72 horas de recibido el presente pedido de informe, responda a los puntos que a continuación se detalla, adjuntando la información que corresponde en copia debidamente certificada a los fines de tomar las acciones necesarias y obligatorias que la Ley Orgánica Municipal número 81-02 nos impone. Punto A. Cantidad de residuos sólidos urbanos que en forma diaria se recolectan en los distintos recorridos que se realizan, detallando en cada caso en orgánicos e inorgánicos. Cantidad de personal afectado al servicio de recolección de residuos orgánicos, cantidad de horas invertidas y horas extras si correspondieran, si los mismos cuentan con ART, seguros y obra social. Cantidad de personal afectado al servicio de recolección de residuos inorgánicos, cantidad de horas invertidas y horas extras si correspondieran, si los mismos cuentan con ART, seguros y obra social. Informe si la planta de tratamiento cuenta con un plan de evacuación en caso de un hecho de incendio debidamente autorizado por un profesional en higiene y seguridad laboral, si cuenta con salida de emergencia debidamente identificado. Informe detallado del estado de edilicio de la planta de reciclado, elementos que cuenta la misma, cinta transportadora, máquina enfardadora, carros, balanza y otros elementos para el desarrollo de las actividades y estado en el que se encuentran, si la planta cuenta con baños y ducha para el personal que allí se desempeña. Horarios de funcionamiento de la planta de reciclado y cantidad de personal afectado en la misma. Situación laboral, sueldos abonados y si los mismos cuentan con ART, seguro y obra social. Si el personal afectado al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, orgánicos e inorgánicos, cuentan con los elementos necesarios de protección, como guantes, máscaras, calzado adecuado y uniforme acorde a las tareas que realizan, incluso en días de lluvia. Cantidad de vehículos y gasto de combustible de los mismos afectados a la recolección de residuos sólidos urbanos, diferenciado en cada caso los orgánicos e inorgánicos. Destino dado a los fondos obtenidos de la venta de los residuos sólidos urbanos reciclados. Imputación presupuestaria de ingresos y egresos de los mismos desde el 13/12/2017 a la fecha. Informe nómina de personal que actualmente se desempeña en el basurero municipal, horarios y si existe guardia nocturna. Situación del predio, si el mismo se encuentra totalmente cerrado en todo su perímetro. Si se han adoptado medidas a fin de evitar incendios de cualquier naturaleza en el mismo, detallando las acciones llevadas a cabo. Si en el mencionado basurero municipal se siguen depositando la poda, tanto efectuadas por el municipio como por particulares, tomando en cuenta que dicha poda no solo está permitida en los meses de julio y agosto, salvo las excepciones autorizadas por la Secretaría de Ambiente. Si existe un plan de adecuación de la planta de reciclado, dado el entendible mayor volumen de residuos reciclables que deben estar llegando a la misma por el nuevo sistema de recolección implementado por el municipio. Provea este Consejo Deliberante plano actualizado a fin de contar con este elemento tan necesario a la hora de trabajar en comisión o en el mismo recinto deliberativo. Quiero manifestar, para terminar con este pedido de informe, que mi pedido en el término de 72 horas es debido a que lamentablemente en una oportunidad yo me ayorné al pedido por nota, pero no veo que haya un, a pesar de que es entendible la actividad del municipio, etcétera, etcétera, pero hay personal encargado en cada área que puede dar respuesta a los puntos que uno solicita. Entonces, en la demora de la contestación de los pedidos de informe por nota, por eso que directamente he puesto en el término de 72 horas. Ustedes verán si me acompañan o no, pero... ¿Por resoluciones? Es por resolución. Si es nota, si no sí, sí, es por resolución. Ah, yo, no tengo, en general, no tengo ninguna objeción para hacer... lo acompaño, lo acompañaría. Lo único que me gustaría, sí, concejal, si me permite, no tenemos copia y me parece que es un pedido de informe como bastante grosso, digamos, y si usted no tiene problema en que lo pasemos a comisión unos días, yo no tengo problema en acompañarlo. Yo creo que no voy a modificar nada, digo, pero me parece que por ahí hay cosas que para mí tienen respuesta, para mí, a lo mejor no para usted. No sé, Carlos. No, yo lo que pienso es que es muy extenso el pedido, que me parece importante, pero ya también lo acompaño porque son informaciones que necesitamos para saber dónde estamos plantados. Lo que me parece que, tal como extenso es, requiere de... No creo que haya gente disponible por todos lados para que se ponga a hacer... Digamos, yo sé que han estado haciendo cálculos de la cantidad de residuos que se recogen. Sé que están haciendo cálculos. No sé si tienen la data específica día por día. Y no sé si la tienen separada. De cualquier modo, yo comparto el espíritu del proyecto. Sí, sí. Eso quiero que le quede claro. Pero me gustaría leerlo bien, a ver si... Sobre todo... Perdón. Sobre todo que me parece que están en una etapa de inicio, de un montón de preparación en todas estas cosas y el pedido está muy bien. Te aclaro, le aclaro al consejero que estoy absolutamente de acuerdo y necesitamos esa información. No la brevedad, porque creo que operativamente tantas respuestas que son importantes, y vuelvo a repetir, a lo mejor lo podemos desdoblar, lo puedan hacer tan rápido. Entonces es como... si va a lo mejor a comisión una semana, ya lo podríamos pedir o no, porque no va a alterar en nada las respuestas por un par de días más. Esto es lo que estoy viendo yo. ¿Concejal Nieto? Sí. El año pasado hicimos un periodo de informe. No con eso, había algunos datos que creo que están, sí, estaría bueno tenerlos para comparar, ¿no? Con respecto de un año a otro, yo lo tengo acá, el pedido de informe del año pasado, que lo terminó respondiendo Martina, precisa. Creo que es necesario conocer números, ¿no? Sí. Es fundamental para... Sí, estamos todos abocados al tratamiento de la ordenanza, que quedó en comisión, que se hizo una apertura con diferentes espacios, que hubo gente que se opuso a la ordenanza que presentó el Ejecutivo, y que cada uno de los diferentes bloques la están trabajando, pero es fundamental para trabajar la ordenanza tener datos, ¿no? Creo que todo proyecto arranca así primero es, con datos duros y números, sobre todo en este caso. Me parece muy atinado el pedido de informe. Comparto con la concejal Negri de que hay algunas cosas. Casualmente estuve ayer, no, antes de ayer, en Los Cocos, en el Hotel Udra, donde el Udra nos contaba el modelo que implementaron ellos, ¿no? De la política ambiental que aplicaron a lo que es la hotelería, ¿no? Y lo abrieron a la comunidad de Capilla del Monte, comunidades vecinas, a contar el proyecto, que está realmente muy bueno, y lo primero que uno piensa, claro, es un sindicato que tiene plata, ¿no? Pero más allá de eso, tuvieron una decisión, una visión, y articularon muchísimas cosas, como por decirlo, con el colegio IPEA, por supuesto, ahí, sí, articularon, sí, con la municipalidad, articularon, sí, que ahí no hace falta números tampoco, ¿no? Económicos, digo. Y en esos datos, que viene a ver al informe este, en Los Cocos reciclan, bajaron un 25%, no, un 80% de lo que es la basura, que ellos generaban en la hotelería, y tengo entendido que ellos depositan en la planta de reciclado de Capilla del Monte, ¿no? Por eso también a mí me gustaría agregar a ese pedido de informe cuál es el aporte de las comunidades, ¿no? Exacto. Como Los Cocos, como Santa Isabel, como Charboñer, para los ver, que utilizan, digamos, y también qué nos aportan. ¿Qué nos aportan, no? Porque casualmente vi la presentación de Lura que hacían un trabajo diferenciado y lo traían ya preparado a nuestra planta. Eso lo absorbemos nosotros y también lo comercializamos. Claro. Entonces, bueno, creo que hoy por hoy este tipo de proyectos que realmente llevan un tiempo, una mirada, una estadística, números, necesitamos números, para poder trabajar en el proyecto necesitamos saber dónde estamos parados, darle tiempo también, darle tiempo a la Secretaria de Ambiente que va a tener que trabajar arduamente, porque es un tema que nos viene salpicando y nos ha puesto en una situación muy complicada a los funcionarios y a la comunidad en sí. Entonces, en ese darle tiempo, ampliarlo al pedido de informe, quizás desdoblarlo en dos o tres etapas, pero me parece atinado. O sea, que haciendo todo lo que quiero decir, que comparto plenamente el pedido de informe, me gustaría darle un poquito de tiempo y ampliar algunos puntos para tener datos y compararlo con los datos que teníamos del año pasado. En base a eso, sí, creo que usted también debe estar trabajando en el proyecto de ordenanza de ambiente, ¿no? De lo que era el basura, ¿no? La basura cero. Yo me gustaría leerlo, yo voy a pedir que me hagan una copia. Sí, sí. Porque a lo mejor lo más urgente lo podemos pedir para la semana próxima. No hay problema. Concejal Rodríguez, ¿algo que agregar? No, comparto, si los demás quieren esperar y si no, yo no tengo problema en acompañarlo, por ahí los tiempos. Podríamos dividirlo, algunas cosas, y otra. Pero bueno, es muy importante y por supuesto comparto que si no tenemos número es difícil trabajar sobre esto, así que no hay problema si lo quiere mandar a comisión para que lo más importante lo podamos... Nada más que por estos días. No, o sea, yo no tengo inconveniente, me parece, comparto con ustedes, por eso lo había leído para que cada uno pueda exponer su opinión. Lo que quiero manifestar es que lo dirijo al Ejecutivo porque este pedido de informe involucra a obras públicas, ambiente y finanzas. Entonces, que de ahí van a ser toda la información. Por supuesto. Sí. Y que la preocupación es, tratar de llevar hacia la comunidad la acción que el Ejecutivo ya tomó. O sea que la información de los actos de gobierno va a ser que el gobierno esté más tranquilo en virtud de eso y que el pueblo sepa que nosotros seguimos preocupados por los temas que nos atañen permanentemente. Sí, de hecho algunos de los puntos fueron puntos que plantearon los vecinos acá de las diferentes organizaciones, como el a dónde va el fondo de lo que se comercializa, ¿no? Sí, señor. Y muchas de las posturas eran de que ese fondo debía volver a la planta, ¿no? Para la inversión de maquinaria y demás. Entonces, me parece recontra atinado el pedido de informe. Bueno, les agradezco. Entonces, este pedido de informe va a pasar a comisión, con copia para el concejal que lo quiera leer. Sí, yo les agradezco mucho la atención y la deferencia que han tenido. Tengo sobre tablas también un pequeño proyecto de ordenanza que quisiera saber si ustedes aceptan que yo lo ponga a consideración del cuerpo. Así que, bueno, no sé, voy a someter a votación, concejal Negri. Proyecto de ordenanza. Este proyecto de ordenanza está apoyado en dos ejes muy sencillos. El primero, rescatado del informe que giró a este consejo, la COAT, que no es esta, ¿verdad? Bueno. Perdón, acá tenés una copia que... ¿Me permitís? Sí. La COAT es la primera organización que gira un informe a este consejo sobre lo que atañe sobre la cota 1100. Y en una parte de sus conclusiones dice: reiteramos el contenido de la ley 26.944/14, Ley de Responsabilidad del Estado y sus agentes ante el daño ambiental, que prescribe que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección del ambiente y que impone a las autoridades la obligación de ejercitar el poder de policía a fin de hacer respetar la legislación vigente. Ese es un eje donde me apoyé en hacer son dos artículos nada más. El otro es el hecho de que el día jueves, después que terminó la sesión acá, nos hemos dirigido con María José y Amán Juárez a la montaña, a ver el estado de las construcciones, alambramientos que hay, invasión de terrenos. María José está acá, que no me deja mentir, y la preocupación que eso nos ocasiona. Nosotros tenemos en comisión una serie de loteos que fueron presentados por vecinos, y nosotros estamos observando otras cosas ahí arriba. Tal es así que, bueno, tal vez deberían tomarse otras medidas más gráficas para tener una constancia, que de hecho estoy trabajando en eso. Y por esa razón es que me surgió la preocupación de poner como una especie de Estatus quo. El proyecto dice: proyecto de ordenanza, situación, pedido de excepción de habilitación de edificaciones sobre la cota 1100 metros sobre el nivel del mar. El Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza, artículo 1. Dispónese un statu quo en toda construcción, subdivisión de lotes, apertura de loteos, tala de espacios arbolados en zona roja, bosque nativo, y alambramiento de lotes a partir de la cota 1100 metros sobre el nivel del mar por el término de 180 días a partir de promulgada la presente ordenanza. Artículo 2. Comuníquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese, dése al registro municipal y archívese. Creo que está de más decir cuál es la preocupación que tengo en este aspecto. Más allá de que ayer también, o antes de ayer, he recibido en el WhatsApp de mi teléfono inmobiliarias que ofrecen ventas de terrenos en zonas que no están identificadas a 24 mil pesos la hectárea. La hectárea, 24 mil pesos la hectárea. No puede ser. Por lo menos yo interpreto 24 mil pesos la hectárea. No puede ser. Es que a lo mejor sabía que no puede ser. $2,400? Puede ser que sea un error. No, yo creo que sean dólares. Puede ser que sea un error. Puede ser $2,400. No, una hectárea. Es que después no te va a dejar el otro. ¿Poco? $24,000? Sí. Sí, bueno, $24,000 sí, pero no $2,400. Por eso te estoy preguntando. No importa. Es el hecho. O sea, todos los hechos puntuales que están apareciendo, porque nosotros ya hemos debatido en este consejo una situación. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo personal, me hago una construcción en la cota 1098 de 7 millones de pesos, la hago, después la municipalidad inspecciona, me cobra la multa, pago la multa si no me cuesta nada. Yo la construcción ya la hice. Y quiero dejar muy en claro en este consejo y para toda la comunidad la importancia ambiental que hay en esa zona. La flora, la fauna que hay y los reservorios de agua. Inclusive el mismo ejecutivo nos ha propuesto que hagamos un estudio topográfico. Entonces, estamos careciendo en este momento de más lo paisajístico. Más lo paisajístico, concejal. ¿Puedo decir algo? Adelante. La zona, yo la conozco, no tiene ninguna diferencia con los parámetros establecidos para la reserva. Es exactamente igual. Es lo mismo, digamos. Misma vegetación, mismo todo. Está dentro de la misma protección de la, si bien no es la reserva, pero dentro de la cota 1100 está dentro de los mismos parámetros. Le agradezco, asesor. Entonces, es preocupante, ¿no es cierto?, que de un día para el otro aparezca alguien construyendo. Entonces, así podemos tener las personas que son responsables de autorizar construcciones. porque hay carteles en las propiedades que están haciendo responsable a la persona que construyó ahí. Entonces, bueno, pongamos un alto a esto por 180 días, recibamos los informes que tenemos que recibir. Otra cosa que me parece de no menor importancia mencionar, el hecho de que se ha hecho costumbre, cuando surge algún problema puntual, por ejemplo, como horario de boliches, excepciones a subdivisiones, construcciones, etcétera, etcétera, escucho que un concejal dice, a mí ya me habló fulano de tal. El otro concejal dice, a mí ya me habló fulano de tal. Me parece un hecho de no menor importancia, porque es una coacción personal y utilizar relaciones con personas que pueden estar involucradas en la toma de decisiones. Entonces, sin ánimo de querer dirigir mi opinión hacia alguien o hacia un hecho puntual, me parece que el consejo es la totalidad de los miembros. Si una persona tiene que dirimir una situación del tipo que sea, la tiene que hacer en pleno, en el plenario del consejo, no a título personal con cada concejal. Eso es todo lo que tengo que decir. Presidente. Tiene la palabra, concejal Ley. Sí, adelantándole mi acompañamiento y adelantando que coincido en su preocupación, me gustaría consultarle al secretario Carballo. Es nada más que para tener claro. Por favor, hable con tranquilidad. Cuando el secretario Julio Carballo fue concejal, ¿no hubo un status quo? Sí, se hizo por durante un año y medio, ya 6 meses fueron, seis. Digamos, para bajar la cuota a 1.050, esto es para arriba de la 1.100, esto para que mantengamos, sí, realidad ahí el problema, la problemática que se plantea es a los lotes que alcanza la cuota de los 1.100 metros. No, sobre la cuota 1.100 son todos. No, porque está bien, pero si yo, la línea de la cuota como está trazada, que nadie sabe cómo está trazada, yo, este es mi lote y la línea de la cuota pasa por la mitad, mi lote de alguna manera está comprendido dentro de la cuota de los 1.100 metros, aunque sea una parte. Claro. Entonces, el problema es, los que están por encima, se sabía que no había un loteo más, sino que había una manzana involucrada, que era la 135, que cuando se hizo la ordenanza en la 1772, se dejó fuera. O sea, no quedaba alcanzado, se quedaba excluido. Pero hoy en día hay un montón de lotes que conforme va el trazado de la cota, de la línea de la cota, que debiera hacerse un estudio topográfico real sobre eso, porque es toda una cuestión estimativa, o sea, es allá, es acá, es más allá. O los afecta un pedazo. Claro. Entonces, el tema es esa gente que está metida dentro de esa problemática, en todo o en parte, a que se alivie por el uso de su propiedad privada. Entonces, sí es cierto que en aquel momento que yo fui concejal, se prorrogó por un año y medio. Por un año y medio, 6 meses. Porque había un montón de estudios que había que hacerse, digamos, a ver qué involucraba bajar la cota 50 metros. Pero mientras tanto se paró toda la... construcción. Que con eso después los dueños de los corralones y demás... Por eso yo lo que hay pregunto una actividad que se detuvo. No solamente los corralones, sino que... Toda la actividad. La deslista, el peón, el albañil... Es más, las inversiones que venían a Capilla se fueron a Santa Isabel, los Cosco, Charbo... Y eso, bueno, consecuencias. Por eso, yo... pero acá... Por eso yo en principio acompaño la medida, porque acompaño la preocupación. Y creo que es indispensable que tengamos todos los elementos de juicio, como son el análisis topográfico, etcétera. mi pregunta es, esto es nada más que para que no se pueda innovar sobre lo que está, porque usted habla de alambrados o, vamos, y ahí tengo, bueno, esa... la cuestión de fondo sobre a lo que refiere la esta suspensión por 6 meses, sí. Yo no sé hasta dónde va, porque yo no... ¿Cuál es el alcance? Claro, no lo alcanzo a... Es que sobre la corta 1100, ¿qué es? Alambrado, construcción, desmonte, sí. Creo que lo interpreté sobre. Sobre, por eso dice sobre la cota 1100. No, para vos. Ah, yo, bueno, yo, es que... Claro. Perdón. En ese se podía ver, porque en realidad el municipio es el que tiene que tener... No, está bien. El tema, el tipo que te dice, a mí me agarra en 30 metros de mi lote... Bueno, no se podrá ver eso. Lo que estamos hablando es sobre la cota 1100. ¿Me explico? 6 meses para ver cómo lo vamos a hacer, porque en realidad hay varios lotes de dos vecinos de acá de Capilla del Monte que están sobre la 1100. Entonces, bueno, esperemos 6 meses a ver. Pero también está el caso de esta mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan que vino? Que hay un pedacito de su terreno afectado. Claro. Sí, pero hay una casa construida, más fresca. Bueno. No sé si me explico qué es una medida en, no en contra de los bienes pero particulares. No, porque no es una medida prohibitiva. Es una medida para que en ese lapso nosotros tengamos recabada la información y nada más. Nada más que eso. Y es sobre la cota de y sobre la cota. Claro, a mí se me confundió. Sí, vamos a salir. Sí, a mí me parece atinado, pero realmente, como lo anterior, me gustaría hacerle ver el alcance, no quiero aprobar algo que después tenga una demanda, el municipio... Es que no es prohibitivo, esto es... Una suspensión por 6 meses. Desconozco el alcance legal, por eso realmente me gustaría leerlo y hacerlo ver por un asesor. Y me parece muy, muy, muy, muy atinado. Pero tengo en todas estas cosas, yo creo que ya nos ha pasado, ¿no? De tratar de resolver un problema y generar así. Vos fijate que cuando fue la suspensión de la cota a la cota 1050. No hubo ningún problema en el municipio, porque eran suspensiones, no eran prohibiciones. La cosa es cuando va a ser definitivo. Si no, de la cota 1050 para arriba nada. Que no sé dónde era la cota 1050, creo que acá cerca era. Cuando se bajaba, ¿no era? Era bajar 50 metros de la cota, entraban más de 900 lotes. Y ahí se estaba haciendo para prohibirse. O sea, si bien era un stand-by, era para que en definitiva se... ¿no? Después se levantó, se dejó la ordenanza como estaba. Pero durante un año, esto es puntual arriba de la cota 1100, donde ya hay una ordenanza que es hasta la 1100. Pero como acá hay algunos intereses de algunos vecinos que tiene, bueno, es suspender para qué. Para que podamos recaudar toda la información que tengamos. No estamos, no se prohíbe. ¿Yo sé cuál es la pregunta? ¿El Ejecutivo tiene aprobado algún plano, alguna obra? ¿Cómo ya lo pasó? Yo desconozco eso. Si el Ejecutivo dice aprobó un plano, aprobó una obra, y nosotros estamos viendo. Pero, ¿cómo va a aprobar arriba la medición si la ordenanza no se lo... Y ya no pasó la reserva del cielo. ¿Ya no pasó? A la mejor esta, no sé, ¿quién? ¿Le aprobaron un plano? No, pero eso fue hace. Claro, no me estresa. Entonces, me parece atinado, pero me gustaría despejar alguna duda porque no quiero. No sé, desconozco los alcances realmente, porque a veces, como dices, hay dos bibliotecas, ¿no? Y yo lo que menos quiero es generarle otro problema más al municipio. Sí, resguardar las ordenanzas, las leyes ambientales como primera medida, pero en ese sentido creo que usted lo ha hecho ver también por un asesor, ¿no? Lo que yo le quiero decir, concejal, es que el tema es justamente poner un parate a seguir autorizando. Le vuelvo a repetir, a que se siga autorizando sin respetar la ordenanza. ¿Me entiende? Nosotros tenemos la facultad de hacerlo. Claro, pero ¿quién lo autoriza? Por 180 días. Usted me está diciendo, si el municipio autorizó por encima de la cota, está incumpliendo una ordenanza. ¿Y sí? Entonces creemos que no lo está haciendo. No lo está haciendo. No lo está haciendo. De cualquier manera, no lo está haciendo. Si me permite, Presidenta, No, no lo está haciendo de cualquier manera. Vuelvo a repetir, yo creo que todos compartimos el espíritu del proyecto que usted ha presentado. Yo acompañaría la moción del concejal Nieto para que todos tengamos, sobre todo el que tiene algunas dudas, si dos o tres días más podemos pasarlo a comisión y la próxima sesión lo... Salvo que claven una prefabricada dos días y... Pero, no, concejal, le digo sinceramente, sí, esto lo... es una cosa que se está yendo de las manos en Capilla del Monte. Acá más. Cualquiera, sí. Nosotros vamos a tener en la montaña, sí. Vamos a tener una favela. Porque hay que subir allá arriba, sí, y ver, sí. Uno no puede hablar si no ve. Y eso es lo que, no es que yo no estoy impulsando... no estoy impulsando la prohibición de nada, ni estoy exigiendo que hoy aprueben esta ordenanza. Pero sí estoy diciendo, el doctor Fogel es un tema que tenemos que... La opinión. Me parece bien, pero debería estar acompañado, que ya está, en parte por una serie de medidas de operativas. Para recabar información, claro. O sea, acta tu cubo, mientras tanto nos dedicamos a... hacer la topografía, que se estudie el lugar, todo. Con la ordenanza de los municipios ya está. Sí, lo que haría falta es decir esos casos particulares del lotecito que está justo en la línea. Claro. Que son casos particulares que para mí habría que estudiar el caso particular. Sí. O sea, todo lo que está por arriba está por arriba. O sea, el estatus quo está perfecto. Pero bueno, para esos casos particulares debería aplicarse el estatus quo hasta tanto se tengan todos los estudios correspondientes. Parece que sería atinado. Sí, y sumado a eso, yo creo que no hay que irse tampoco ni a la cota 1050 ni a la 1100, cuando tenemos algunos loteos ocupados, con realmente alterando toda la entrada al pueblo, el tipo de construcción, los riesgos que tiene esa construcción. Entonces, para mí realmente comparto plenamente, con el derecho a la ley de la vivienda, a la casa, todas las leyes que tenemos, pero hay un montón de cosas que no están en la cota, que las tenemos acá cerca, en la entrada de Capilla del Monte, que también las tendremos que ver, ¿no? También las tenemos que ver porque es un... También somos responsables. Somos responsables de todos esos puntos verdes que hay. Y que donde no dejan de ser un paisaje para... Sí, y son loteos que están, que no sé si quiénes son los dueños, no sé quién está relevando esas construcciones, no sé en el barrio de la Atalaya para abajo, a mano derecha el Águila Blanca, si tienen planos presentados, si tienen servicios, si tienen, entonces tenemos un problema realmente grande en Capilla del Monte urbanístico, porque acá se convirtió en una favela, como usted mencionó, realmente se ha convertido. Pero lo dije sin ánimo de discriminar, no por el tipo de construcción, porque son barrios. Porque se corrió la bola que en Capilla del Monte se hace lo que quiere, entonces vengo, me meto en cualquier terreno, me meto en cualquier lado, hago, construyo, como se me ocurre, y nadie me frena. Entonces, por ahí... la ley pareja no es rigurosa, pero realmente hay que empezar a mirar con una mirada urbanista de desarrollo de una localidad turística y con también claro, un ordenamiento territorial y también cuidando el impacto ambiental, porque muchos de los que viven en todos esos lugares también han pelado lote, han alambrado, se han metido. Entonces, a ver, señores, la ley pareja es para el que vive en agua, en la Atalaya, en Aguas Azules, en la Gemela, Villa Cielo, creo que necesitamos empezar a planificar y mirar para adelante cómo queremos una localidad. Entonces, bueno, en esa mirada creo que hay que mirar para arriba y para abajo también. Comparto plenamente. Yo lo que quería decir es que la ordenanza es bien clara, que no se permite la construcción por encima de la mesa. Eso está prohibido. Como primera medida, está prohibido. Acá lo que me parece que está faltando para cumplir con la ordenanza es de alguna manera trazar la cota antes de autorizar una determinada construcción. Primero eso, ¿no? Segundo, ver la forma de parar todas esas construcciones clandestinas que cuando ya están hechas recién van a inscribirse, van a pedir autorización o después presentan los planes con la multa. Yo creo que ahí hay que frenar un poco, si no, volvemos a lo que ustedes dos están planteando, le seguimos haciendo la favela acá. Debido a que en 72 horas tenés una casa hecha. Sí, también un poquito, perdón, acotando lo que vos decís, ¿no? Una falta de información importante, porque debería haber carteles, capaz que lo sacan a los carteles, vos lo mismo. Pero si yo voy a comprar un lote donde cuando entro a un barrio me veo con un llamativo que, como pasó en Quebrada de Luna, si usted va a comprar acá, tenga presente que no hay agua potable o no hay agua. Hay servicio. Entonces también hay un método informativo que si usted va a tomar la decisión de comprar aquí, llegue por el municipio porque hay una ordenanza. Lo que pasa, es que esas son las propiedades con títulos o las propiedades que han sido adquiridas de buena fe. Pero desgraciadamente en Capilla del Monte tantos ocupa que van y se meten ahí, hacen un asentamiento que no hay forma de sacarlo. Es más, pero tengo bueno, conocimiento... Dentro de la información del nombre de la ley, el costo político sí, evite que su casa sea ahora hay una destruida. Tengo conocimiento, la concejal Negri me puede decir si es cierto o no, pero un conocimiento, un comentario así, que el intendente Buffoni ha planteado esto ante la justicia, al cual le han dicho que no lo puede tocar. Sí, en relación. Sí. No se puede tocar porque hay que sanear los títulos. Entonces, eso fue en relación concreto a Águila Blanca. Le pregunté yo al fiscal Bertone hace un año y me dijo que hagamos una expropiación inversa, que procedamos al desalojo, y entonces recién él va a poder actuar. Esas situaciones son y yo lo voy a parar. No voy a parar, porque ahí hay menores. Claro, y el tema de la seguridad, concejal, yo le pregunto, ¿no? Porque yo hago mi casa de barro, de pallet, y tengo a mi hijo viviendo ahí. Y usted, municipio, no hace nada, no me viene a relevar, no me obliga a presentar un plano, ¿no? La seguridad, ¿por dónde pasa? No, no, eso es como, aparte, eso como el que anda fuerte y te dice... Porque aparte, el Estado sí tiene poder de policía. Lo que pasa es que el fiscal nos dice que nosotros no podemos intervenir en la propiedad privada. Claro, pero ¿y los derechos de los niños? Claro. ¿Qué los protege? Es más importante que la costa, porque estamos llenando, fíjense lo que es la entrada de nuestra escuela. Ahora hay en Valente. Es lamentable. Es lamentable. Estamos mirando la costa misera. En Valente y otro, pero aparte, no solo eso, sino que también se toman atribuciones por el hecho de los mismos niños, de tener que asistirlos socialmente como madre y como padre, y hoy nos está pasando que nos encontramos nuestro ingreso al pueblo con comercios esporádicos, clandestinos, que venden comida y tampoco sabemos cómo es el tema de la choripaneada que arman ahí en el barrio. Y esto cada vez va a ser peor. ¿Dónde queremos? Pues somos permisivos, mientras más necesidades hay. Pero yo les puedo asegurar, yo no puedo decir dentro de Punilla, pero me parece a mí que dentro de la provincia hay otros lugares con... A ver, no quiero criticar lo mío, de más. Me comprometo a trabajar para solucionar. No, pero situaciones similares. Pero que no pasa esto, porque no están permitidos los semáforos, el trabajo en los semáforos, porque no está permitido un montón de cosas, y donde hay una presencia del Estado quizás que está exclusivamente para eso. Bueno, tenemos que revelar una idea. Sí, es bastante amplio. Coincido. Yo pondría 50 inspectores. Permiso, presidente. ¿Sin obra privada? Yo creo que, después de escucharlo a todos, pasiva, me parece la importancia y las necesidades que tenemos. Más que nunca, esta ordenanza es la que más necesitamos. Ese stand-by de 6 meses para poder hacer, remarcar bien, porque en realidad uno es la Cota 1100. ¿Alguien vio alguna vez un plano en la Cota 1100? No sé si hay. O sea, se debe haber hecho en su momento, no sé, no voy a decir que no se hizo, no lo sé. Bueno, en estos 6 meses se le puede pedir al municipio o a Monetti, a través del consejo, a través del municipio, que trace la cuadra, a ver, ¿para qué? Para saber cuántos lotes afecta. Ya sabemos que arriba de la misión ya hay una ordenanza. Pero estos 6 meses stand-by es para esto, para recabar toda la información, para que se hagan los planos. Por eso yo comparto plenamente con la... Yo agregaría, lo que dice el concejal, yo agregaría que dentro de la ordenanza, creo... No sé si ustedes lo comparten, habría que poner que para ser autorizada la construcción, por el propietario debe haber hecho un estudio topográfico antes. Entonces, cuando va con el estudio topográfico, el privado, si no le va a costar al municipio hacer un estudio topográfico. Es decir, este no, ya que no. Claro, que depende. Yo compro esta propiedad, que de razón. Y cuando me traen a mí la documentación para ver si yo le certifico el plano, junto con eso, la última hojita, el estudio topográfico firmado por un ingeniero. Si no, no se lo autoriza. ¿Cuál es el sacrificio así? ¿Lo sabe eso? Un relevamiento del estudio topográfico y relevamiento de la documentación. Pero debería figurar por ordenanza. Bueno, para poner un pinar de luz te piden un electricista certificado matriculado y hemos ido a conectar la luz y no existe el pilar y ya está certificado. Claro, o sea, claro. Hecho. Bueno, pero ahí se arriesgará teniendo una ordenanza. Se arriesgará el ingeniero que haya hecho el estudio topográfico que no coincide con la. Por eso. Para ir cerrando un poquito, Presidenta, sí. A mí me parece que todos coincidimos en la importancia de que se legisle sobre esto. Hay en principio un gran acuerdo con el tema del status quo. Me parece que sería bueno, como decía el doctor Fogel, profundizar en acompañarlo con algunas medidas operativas, como son el trazado, el estudio topográfico, la mirada particular de algunos casos, para que nos aboquemos rápidamente a eso. Y bueno, acompaño la moción del concejal Nieto de pedir un pase a comisión por una semana. Yo no tengo, o sea, no sé si se ha interpretado el espíritu de la ordenanza, pero yo no tengo ningún inconveniente, concejal, soy respetuosa de la opinión de la mayoría, pero sí quiero recalcar que esta ordenanza está poniendo un statu quo a estas situaciones mencionadas acá, que sigan desmontando, okay. Hemos visto postes para alambrar, hay movimiento de suelo. Es poner un límite a eso y también sabemos que desde este consejo y las mismas organizaciones ambientales han pedido informes al Ejecutivo. Tenemos el primer informe que ha llegado, que es importante, para mí es bastante amplio, es el de la COAR. Hay que pedir estudio de impacto ambiental, hay que pedir estudio topográfico, hay que darle intervención al ICEA, a la Universidad de Córdoba, a la Codebona, porque hoy con el tema de la autovía, la Codebona tiene mucha injerencia, y tenemos que ser respetuosos de eso. Por eso es que yo no temí en hacer esto, porque solamente es el tiempo necesario para que nosotros podamos reunir a toda esa información y toda esa gente. Es lo único que plantea esto. De ninguna manera yo me voy a oponer a que ustedes no lo pasen a comisión. De ninguna manera. Solamente les pido que por el bien del desmonte y que por favor el que pueda suba y se fije ahí arriba, como nativa de Capilla y y soy muy amante no solamente de la naturaleza sino de la fauna, porque nos olvidamos de todo. No es solamente la flora, es la fauna y es la defensa del agua. Hace poco estuve hablando con una geóloga. Capilla del Monte va a tener serios problemas de agua en corto plazo, porque Capilla del Monte no tiene agua, no tiene reservorios de agua, están allá arriba, están por eso, el acuífero de la reserva, y a lo mejor para el lado de las gemelas, si se busca. No tiene una gota el acuífero de la reserva. ¿Perdón? Hoy no tiene una gota. Bueno, tenemos el dique Los Alazanes Secos y este dique en bajante. Entonces, también, no es solamente, vuelvo a repetir, la flora, la fauna, la depredación del suelo y la defensa del agua, que ustedes saben bien que la guerra que viene es por el agua. Y también quiero dejar muy en claro que no pretendo de ninguna manera lesionar los intereses privados de nadie. Es que no los lesionás porque debe estarse pidiendo un stand-by, no está prohibiendo. Por eso, yo no quiero perjudicar absolutamente a nadie. Quiero proteger y que nos den la oportunidad de legislar como corresponde. Nada más. Nada. Entonces, una vez dicho esto, voy a someter a votación. Primero, el pase a comisión o el pase a que se apruebe la ordenanza. ¿Sometemos a comisión, concejal Negra? Sí, yo es lo que había propuesto, acompañar el pedido de pase a comisión por una semana. Bien, concejal Negra. Yo creo que particularmente no perjudica a nadie. O sea que hoy aprobarlo sería empezar a tener un coto. Un tope, decir, bueno, a partir de hoy, o a partir de que esta ordenanza el Ejecutivo la promulgue, y después podemos hacer los pedidos, que es más, están hechos los pedidos, están contestando, yo creo que había que ampliarlo, habría que hacer el plano, para ver sinceramente cuánto no te afecta, a ver, el trazado, por eso yo apruebo la ordenanza. Yo en el mismo sentido, a mí me parece que es como un puntapié inicial para un tope de decir, bueno, tomemos la decisión. Me parece que, bueno, que necesitaríamos trabajar con otra intensidad, a lo mejor nosotros en comisión, para que respetemos esta fecha y podamos tener una respuesta óptima para, por lo pronto, los nuestro pueblo, digamos, en sí, para hacer valer y defenderlo como se merece. Concejal Nieto. Sí, no, mi moción era el pase a comisión con el compromiso de tratarlo el martes. Evacuar dos o tres dudas, creo que comparto plenamente lo planteado y la felicito por estar tan atenta con esta problemática, ¿no? Que es el ambiente que realmente nos tiene a todos. Creo que hoy por hoy estamos hablando de que están desapareciendo las abejas, bueno, lo que se viene con el tema del agua, por eso creo que la mirada hacia adelante tiene que ser una mirada planificada. Vuelvo al caso de los cocos, ¿no? Y de Ludra, cómo bajaron el consumo de agua dentro de ese monstruo, ¿no? Cómo lo bajaron con sistemas de recuperación de agua de lluvia, ¿no? Cómo fueron recuperando el agua de lluvia, cómo bajaron el consumo, ¿no? Porque ustedes saben bien que en estos lugares turísticos tenemos un problema, que es el consumo en temporada alta, ¿no? Consumimos el doble de agua, y sobre todo nuestros visitantes que provienen de lugares como Buenos Aires o Santa Fe, donde el agua abunda. Creo que hay que mirar en ese sentido también y legislar hacia adelante, porque los recursos nos van a faltar, ¿no? Lo fundamental que es el agua. Así que yo, con esta comprensión que usted va a tener, Presidenta, y me comprometo con el martes ya tener mi postura definida para poder tratarlo el jueves y aprobarlo o no, pero solamente mi pase a comisión es por esas dudas que tengo en el alcance de la ordenanza, nada más. Bueno, yo presenté la moción de la ordenanza. Tiene voto doble. Así que yo creo que es muy clara mi posición, creo que es muy clara la ordenanza. Lo único que establece es suspender sin poner en riesgo a nada, sin dejar de desatender nada, y solamente se están recabando todas las informaciones posibles. Así que yo voy para adelante con la ordenanza. Perfecto, queda aprobado entonces, porque... Sí, yo hay una cosa que a mí me hace ruido, y ya está aprobada. Y yo encuentro que hay una contradicción, porque para arriba de la cota 1100 está prohibido. Entonces, si está prohibido, yo quiero que nos dediquemos a hacer todos los estudios que tenemos que hacer, coincido en todo está eso. Está bien, pero a ver, Gaby, ¿sabes qué pasa? Tenemos muchos lotes que la... El trazo pasa, como decía Julio, por la mitad o la tres cuarta parte. Entonces, para evitar cualquier inconveniente, ponemos un stand-by para esos casos, porque arriba de la misilla está. Pero en estos casos, que viste que por ahí, ¿quién decía, Julio? No sé, viste que por ahí está una 30% la... En realidad no sé, porque bueno, yo no... la línea es... ¿Cuál es la línea? ¿Es recta? No sé, vos cuando la trataron, ¿cómo era la línea? No, ¿se acuerdan o no? En realidad no había estudio topográfico que acreditara fielmente cuál era el paso. Y cuando acá se trató, bueno, bajar 50 metros, se estimaba que esos 50 metros involucraron casi 1000 lotes. Bajar 50 metros la cosa. Sí, 1000 lotes. Ah, bajen una aplicación, van el tracker, de parar en el lugar y vas de 1000, 1100. ¿Cuál? GeoTracker se llama. ¿Cómo se escribe? Mi inglés es muy malo. Eso no usa de línea de celular, eso usa directamente el GPS de la altura. Y te parás, Un metro, dos metros. Ya sé, pero que mande por escrito cómo se llama la aplicación. Porque... No, independientemente de eso, presidente, yo creo que tendremos que decirle al Ejecutivo que se haga, se pueda hacer, o lo que se puede hacer a través del Consejo, contratando a Monetti, porque digo, porque siempre está, para que haga realmente cuál es la cota. Es que este Consejo tiene la obligación de hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces podríamos ya... llamarlo y bueno, o preguntarle al Ejecutivo si lo van a hacer ellos, no hay ningún problema. Si no se puede hacer de acá, tenemos los recursos. Si usted está de acuerdo, ponernos en contacto también con la Secretaria de Ambiente. Debería alcanzar estos lotes, no debería decir sobre la cota, los lotes alcanzados por la cota. Exactamente. Porque los que están por encima, ya están por encima, fuera, tienen una legislación prohibitiva. Lo que sí voy a decir, los que están alcanzados por la cota, esos sí entran en este régimen de suspensión. Esa es la contradicción que yo encontraba. Porque, pero también, viste, a un tipo vos le podés decir, usted no puede alambrar su propio lote. Yo lo que no puedo hacer, movimiento de suelo, no puedo construir, pero le decía alambrar mi lote porque no sé si es mío. Yo en eso no estoy modificando. ¿Qué modifico, nada. Claro? Porque estoy determinando cuál es mi propiedad, pero de ahí a que yo tale, claro, de monte, haga movimiento de tierra. ¿Cómo alambras? Talando. No, bueno, pero allá arriba no tenés un bosque. No. Depende. Vos trazás la medida de pasar por el reloj. Y allá va. Pero los postes. Yo considero, no sé, la cota es una línea recta. Debiera. Era sábado, no conozco si es línea recta. No sé, 1100. De ahí viene el nombre. Claro, sí, sí. La topografía es otra cosa. La cota, 1100, es el nivel del mar. Claro. Es recta. 1100. Claro, eso es correcto. Tiene razón. Te digo la verdad. Sí, tiene razón. Bueno, pero ya no va a encontrar uno que construyó porque está abajo la misión. Claro. Y en el claro. Impacto visual está pero, directo. A ver, y yo tengo el terreno. Que una loma y el terreno es, y vos podés construir hasta que no pasa. Asume la palabra. Mi propiedad no lo tengo. No es que vos de acá para allá seas gallinero y de acá para acá construir la casa. No es así. Concluyamos con esto. Sí. Si los concejales aceptan, podemos modificar el término. Quedaría así. Dispónese un statu quo en toda construcción, subdivisión de lote, apertura de loteos, tala de espacio, arbolada en zona roja, alambramiento de lotes alcanzados por la cota 1100 metros. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, concejal? ¿Ningún problema? Ahí está. Porque no quisiera lesionar... No, nada. Para prohibir nada. Es para ponernos... Una cosita. Esto es para el interno de la municipalidad. Exacto. Porque el tercero, los reclamos, lo que sea, no quita que no puedan hacer un reclamo, una demanda, lo que sea, eso puede hacerlo si es para que nosotros no habilitemos exactamente, Gaby, para que ustedes tomen el recaudo necesario, Gaby, el inspector de obra privada te vaya puede no evita nada, simplemente es cómo se administrativamente se va a trabajar con este tema. Exactamente. Para que quede claro eso, porque puede venir tercero que tiene problemas y hoy te meto el reclamo, no lo va a evitar el cargador. Sí, puede ser, Luis, porque si hemos mentido, estamos en el cubo, con el reclamo administrativo. Sí, señor. Estamos en estudio de esto, sí, señor. Le vamos a dar la respuesta que corresponda al momento que corresponda. Está prohibiendo, exacto. No, que acá no se prohíbe, no, por no eso se prohíbe. No se prohíbe. Estamos de acuerdo porque no quisiera, realmente quisiera tener el consenso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, someto a votación con la modificación de la ordenanza. El texto de la ordenanza quedaría, artículo número 1, dispónese un statu quo en toda construcción, subdivisión de lotes, apertura de loteos, tala de espacios, arbolado en zona roja, bosque nativo y alambramiento de lotes alcanzados por la cota a 1100 metros sobre el nivel del mar por el término de 180 días a partir de promulgada la presente ordenanza. ¿Se somete a votación, concejal? Afirmativo. Afirmativo. Muy bien, entonces mi voto es mi moción, así que les agradezco muchísimo que me hayan acompañado esto, porque es de suma preocupación. Vamos a dar por finalizada la sesión, si ningún concejal tiene nada más que tratar, y le pedimos al concejal que baje la mano. Muchísimas gracias, concejal.